para contarle cómo cada noche un cuento. Mas de repente recordé unos tristes niños que hoy no sabrán de historias ni canciones viejas. Niños como flores que envejecen al nacer, verdes brotes de otras tierras que como el mío quieren crecer. Y bien, no pude decir más de hadas ni duendes. Lo alcé a mi lado y sobre mi mano mostré los largos caminos de este mundo. Por donde habrá de andar con paso firme de hombre. Le hablé del acero y a la crecer entre almendros de furor, de la tierra, de la sangre, de la simiente de un nuevo ojos de mi niño. Surgió un fulgor de comprensión y fe despierta. Coraje que en su pecho habrá de alzarse. La humanidad un día sonará.